minutos de la mañana y nos vamos a ir a la calle. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, la bienvenida oficial, digamos, ¿no? A nuestro compañero Ángel Basile, que se encuentra por la zona de la Municipalidad de la Capital. ¿Cómo le va, estimado Ángel? Un gusto darle la bienvenida, ¿eh? Bueno, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien acá, todo tranquilo, meta a laburar nomás, ¿eh? Bueno, hay que sacarle foto, entonces. Sí. Bueno, cuéntenos, anda por la Muni de la Capital usted, ¿no? Sí, justamente por un tema de trabajo, ¿no? De la clase trabajadora, ¿va? Están haciendo un reclamo a un sector de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad que están cobrando muy poco, se están por hacer paritarias y tampoco tienen mucha idea qué es lo que está pasando. Hablamos con uno de sus integrantes, si querés escuchamos el audio y después desarrollamos un poquito. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Marcelo Holguín, ¿dónde trabajas? Hola, buen día, soy Marcelo Holguín, trabajo en la municipalidad, soy empleado municipal de Capital hace 30 años y bueno, lo que estamos hablando con los compañeros de luchar por el salario, que necesitamos un salario digno, que alcance para la canasta básica. Bueno, no se puede llegar a fin de mes, estamos pasando hambre, no podemos pagar alquiler, los compañeros, la estamos pasando muy difícil para comprar los alimentos, ropa para los chicos, estamos en una situación muy precaria, los salarios no alcanzan nada, tenemos un básico de 60.000, 70.000, 80.000 pesos, con 140.000 pesos nadie vive, y estamos pasando una situación muy extrema de pobreza, de precariedad, y bueno, queremos hablar con el Ejecutivo, con el sindicato, bueno, que nos representen bien. Necesitamos un salario acorde a la canasta básica, empezando que el salario inicial sea el de la canasta básica, y bueno, de ahí, de acuerdo al escalafón, sigan subiendo los salarios. Tenemos muchos ítems que son adicionales, negros, y bueno, con eso no podemos llegar, no cubrimos nada. También de tener el peligro que el que lo tenga lo saquen y no cobras nada, ¿viste? Uh-huh. Esa es la situación, lamentablemente. Yo me acuerdo hace 4 años que hubo una situación en el kilómetro cero donde hubieron compañeros y compañeras que se tuvieron que encadenar, hubo represión, gente metida en cana, juicio. Y hubo un castigo para la gente que protestó. ¿Esas amenazas siguen en pie? ¿Se sigue usando ese método? Sí, lamentablemente sí, viste, bueno, en Mendoza se vive un estado de sitio, todos lo sabemos. El que se organiza para luchar, que se organiza para luchar por el salario, para defender el agua, algo, es criminalizado, te imputan, te hacen persecuciones, ¿viste? Y lamentablemente, bueno, esos compañeros que se habían organizado y que luchaban en ese momento por reivindicar los salarios, las condiciones de trabajo, sí, fueron perseguidos, fueron amenazados, bueno, lamentablemente no se pudo llegar a nada, ATE no cumplió, no defendió a los compañeros, los soltó, los abandonó, ¿viste? Y bueno, lamentablemente se pasó esa situación. Y hoy se tenían que concentrar acá aproximadamente 150, 160 compañeros. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Sí, mira, tal vez lo mismo, bueno, de que nosotros lo que hablábamos de que se presenten todos los compañeros, porque estamos luchando por el salario, por una reivindicación justa, justamente el salario para comprar alimentos, que es justamente lo que nos alcanza, y libre de no tener miedo a las represiones, a las amenazas, ¿viste? Y de que es un reclamo justo, de que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta, a defender el salario, ¿no? Las condiciones de trabajo. Eso es un reclamo justo. ¿Cuántas horas al día tienen que trabajar? Mira, el régimen de horario son 6 horas por día, pero la mayoría hace 8 o 9 horas, hace adicionales los fines de semana porque no alcanza, ¿viste? Uh-huh. Casi trabajás 15, 9, 12. Hay compañeros que trabajan muchas horas, bueno, para poder ya sacar una moneda más, pero tampoco te alcanza, ¿viste? No, no, no. Vos hablaste de un básico de 80 lucas, ¿esas son las categorías más bajas? Mira, el básico inicial puede ser de 70 mil pesos, ¿viste? 70 mil, el básico mío está en 83 mil, 89 mil pesos, ¿viste? Y bueno, pero yo no alcanzo la canasta básica, ¿viste? No, ningún compañero, ¿viste? Y bueno, eso es lo que justamente estamos reclamando ahora en estas situaciones que se vive. Están llegando tarifazos, aumento de luz, de gas, ¿viste? La luz aumentó a 163%. El pasaje se va a 400 pesos. Aumentan los alimentos, la comida. ¿Cómo hacer para llegar, viste, a fin de mes? Nadie va a poder cubrir la canasta básica, ¿viste? Ni ahora que se acercan las clases para comprar los útiles, la ropa para los chicos, ¿viste? Ni pensar en mandarlo en el colectivo, la merienda, ¿viste? Una situación muy difícil, todos lo comprendemos y bueno, es lo que se está viniendo. ¿Y quién es el sindicato que se encarga de las paritarias aquí en Mirá, Capital? El SOEN de Capitales, el SOEN de Capitales. ¿Y qué saben de...? Mira, algo a las bases, en tanto la propuesta... No, que se iba a reunir con el Ejecutivo y que iba a ver qué le presentaban, pero ellos nunca hablaron de una propuesta clara que tuvieran, ¿viste?, para defender el salario de los trabajadores. Que lo que inicialmente lo que necesitamos que se recompongan los salarios y que el salario inicial sea igual a la canasta básica hoy en día y que todos los ítems pasen en blanco, ¿viste? Basta de ítems en negro o de bonos en negro, ¿viste? Ajá. Eso necesitamos, que la categoría inicial cobre el salario que es la canasta básica que se encuentra hoy en día y que los salarios sean ajustados por inflación mensualmente, ¿no? Así como aumenta la inflación y los precios se actualizan con el último precio que tenía antes, el salario tiene que ser igual. Claro, ¿no? Se tiene que actualizar igualmente, ¿no? Por inflación. Eso es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Dale, gracias. Muy bien, Ángela. Ahí estábamos escuchando el audio y realmente preocupante la situación, ¿eh? Es tremenda. Mirá, viste que estábamos hablando del tema del básico. Uh-huh. Bueno, en las categorías más bajas, vos, si entras a trabajar en la municipalidad de Capital, la municipalidad que más, tajada de la torta, no me acuerdo cuál era el término técnico, pero del reparto de ganancias a nivel provincial es la que más recibe. Es sideral lo que recibe la municipalidad de Capital, comparado con, no sé, la de La Paz, por ejemplo. Claro. Bueno, eso no justifica el sueldo que le están dando, que si yo entro a trabajar hoy a la Municipalidad de la Capital y mañana salgo a limpiar acequias, cobro 75 mil pesos a final del mes. Una vergüenza. Laburando 6 horas de lunes a viernes. Y... Eso es una clara explotación laboral, clara, lisa y llana. Tal cual. Y además, lo preocupante es que si reclaman, los amedrentan también, los persiguen, ¿no? Ahí ya vamos a llegar. Vos, para poder llegar a cobrar un poco más, aceptás servicios, lo que se dice servicios especiales. En otras municipalidades, acá se le llaman horas de recargo, donde vos agarrás y salís y a limpiar una plaza, salís de turno tuyo y te vas a limpiar una plaza. O al parque. Al Parque Central, ¿no? A limpiar acequias a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en invierno. Bueno, solo así llegás a 100 mil pesos. Y después de casi 20, 30 años, si haces el mismo ritmo laboral, podés llegar a cobrar a lo sumo 190, 200 mil pesos. Claro. Después de 30 años. De servicio. ¿Está? Bueno, y después está lo que vos estás contando ahora. El tema de la persecución laboral, ya sea política, sindical, o porque le caíste mal a algún encargado. Un encargado que llegó a ese puesto de la misma manera que llegaste vos. Claro. Entraste, escalaste, y después de muchos años sos encargado, bueno. Después resulta que sos el perro del estanciero. Exactamente. Como decía algún filósofo alguna vez. Exacto. Así que se obligan a perseguirse entre compañeros, a mandarse al frente, como se dice en la jerga, ¿no? A estar ahí atentos a ver si se juntan y hacen algún reclamo. Y después está el SOEM, el Sindicato Obreros y Empleados Municipales, que se inició de una manera muy idealista en algún momento y hoy se burocratizó tremendamente. Nunca baja las bases, las propuestas salariales, se arreglan literalmente en algunos cafés del Paseo Sarmiento, las pautas, las paritarias, o en una oficinita en el quinto piso de la Municipalidad de Capital. Esto también se repite en la Municipalidad de Guaymallén. Claro, acá es mucho más evidente porque es Capital. Así que, bueno, esto recién empieza, es un reclamo que recién empieza, a mucho miedo, ya amenazaron a mucha gente con despedirla, con quitarle servicios. Y aparte esto, también, algo que me lo viven comentando desde hace un montón de años y que lo hemos estado reflejando al aire todo el tiempo, el SOEM tiene como un negocio aparte, que es de préstamos. Le presta plata. No me diga. Prestamista. Créditos. Sí, literal. Prestamista. Le presta plata, créditos a los trabajadores municipales. No le importa que tengan el bono reventado. Porque de esa manera lo siguen reteniendo. Claro, es como un círculo vicioso. Me hace acordar a la pulpería del patrón esto. Uh-huh. Donde vos tenías un solo lugar para poder cambiar lo que ganabas o para poder seguir comiendo, ¿no? Claro. Bueno, y detrás de todo esto hay un legislador que empezó siendo concejal en la Municipalidad de Capital, después se convirtió en el secretario general de SOEM y ahora está en la legislatura mendocina. Estamos hablando del señor Dugas Chapel, que hoy pertenece al Partido Verde, y que sigue manejando desde la sombra, ¿no? El SOEM de Capital y hace lo que se le da la gana. Claro. Claro, con estas perspectivas es increíble. Me hace acordar hace unos años la represión que tuvieron los empleados municipales, ¿no? Bueno, justamente, el mismo reclamo, misma persona detrás, en ese momento él era secretario general nada más del sindicato, un secretario general que en aquella época, 2020, vivía en el Dalvian. Así que imagínate. Claro, bueno, terrible el panorama. Vamos a por supuesto, a seguirlo de cerca, más que nada por el tema de paritarias, ¿no? Para que se agilice ese tema y los empleados puedan realmente ganar lo que se merecen, ¿no? Y ojalá, bien. Ojalá. Bien, bien. Bueno, Angelito. Le estaban ofreciendo un 10% nada más. Un 10. Imagínate, un 10% de 85.000. Claro. De aumento. Claro. Nada. Una burla. Bueno, compañero.